Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50 y capítulo 8, versículos del 1 al 3. La pecadora arrepentida. Uno de los fariseos le rogaba que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y entonces una mujer pecadora que había en la ciudad, al enterarse que estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume. Y por detrás se puso a sus pies llorando, y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas, y los enjuagaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado se decía: si este fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte una cosa. Y él le contestó: Maestro, di. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, se lo perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más, contestó Simón. Entonces Jesús le dijo: ¿Has juzgado con rectitud? Y vuelto hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Aquel a quien menos se perdona, menos ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los convidados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Y él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Sucedió, pues, que él pasaba por ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le asistían con sus bienes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pecadora arrepentida. Y tú, pecadora arrepentida, ¿qué haces por Jesús? Él espera, te deja libre y espera. Espera que le demuestres tu amor. Puedes dar limosna al necesitado, o a alguna persona, a la iglesia, a una institución, congregación, que haga lo que tú sola no puedes hacer y que es necesario que se lleve a cabo, porque Jesús está en el necesitado. Derrama a sus pies, a los pies del necesitado, los bienes que te fueron dados. Dios te recompensará. El solo hecho de dar es ya una recompensa para ti. Dios espera, espera que por poco que puedas, seas capaz de dar, de entregar de lo que tengas. No le hagas esperar más. Ayuda al que sufre. Ayuda siempre con palabras y si puedes, da también de tu tiempo y puedes rezar, cuidar de necesitado y dar de tu dinero. Sí, también puedes y debes hacer esto. No te digo a quién ayudar, sino que ayudes. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.